Armando Rivas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bien, muy bien. Tengo una música que quiero que escuches, a ver qué te parece. Y no me digas que me vas a cantar a tocar la Marsellesa. No te prometo nada. Espérame un segundito. Pour les enfants de la patrie, le jour d'y croire est arrivé. Entre nous, la tyrannie, les bobards, c'est bien terminé. Oui, les bagarres, c'est bien terminé. Bueno, pensé que con esto te ibas a inspirar para poder hablarnos del significado de esta fecha de hoy, ¿no? Pero mira, casi no es el significado mío. Hace en 1989, cuando se cumplieron 200 años de este desafortunado evento, ¿no? Le Monde escribió un artículo con un título que a mí se me había ocurrido, pero me ganó de mano, como de costumbre. Tú sabes que a mí me ganan de mano. Pasa mucho eso. Sí. Que decía, ¿qué es lo que estamos celebrando? Como diciendo, ¿qué celebramos este crimen histórico? ¿No? Para lo cual lo único que hay es que leer cuatro libros, te diría. A ver. Un libro es Historia de los Girondinos, de Alphonse de Lamartine. El otro libro es de El Antiguo Régimen y la Revolución, de Alexis de Tocqueville. Sí. El tercer libro, ahí se pueden decir que lo hizo porque era inglés, que es el de Edmund Burke, Carta de un Caballero, ¿no? Y el cuarto libro es un libro que se escribió en América Latina en 1910, lo escribió Luis Alberto Herrera, sí, que fue que lo dictó el Congreso de Uruguay. De Uruguay. Que no se consigue por ningún lado. Y no se consigue por ninguna parte, y tú sabes que yo hago los mayores esfuerzos para que se lea, donde no solamente se habló de lo que significó la Revolución Francesa para los franceses, que ya es suficiente, sino el pecado capital que hemos tenido nosotros de confundir y creer que la Revolución Francesa fue la continuación de la Revolución Americana, cuando fue su antítesis. Entonces, realmente, tú sabes que yo muchas veces en el programa mismo le he dicho que por qué no cambian la fecha de la celebración, en lugar de poner el día que empezó el crimen, que lo pasen para el 29 de julio, que es el 9 Termidor, cuando mataron a Robespierre y se terminó el terror. Pero evidentemente no me han hecho caso y siguen con este mismo criterio. Y a mí realmente que los franceses celebren lo que quieran, pero sí lo que me preocupa es que comprendamos bien, porque precisamente esta ignorancia política es la que trae esta problemas políticos que hemos tenido en toda América Latina, de la cual Argentina zafó durante algún tiempo hasta que volvió a caer en ella, porque si había alguien que estaba conteste y sabían bien de lo que se trataba la Revolución Francesa, fue Juan Bautista Alberdi y el propio Sarmiento. No sé si decime, para que la gente pueda, porque en general todo el mundo recibe la información de que la Revolución Francesa es la revolución del liberalismo y demás. Sí. ¿Por qué no me decís en dos o tres puntos en qué traiciona a cualquier aspiración de libertad la Revolución Francesa? Bueno, porque la Revolución Francesa desconoce los derechos individuales. La primera cosa. No tiene límites al poder político. Y por eso es que los que se entronizan en el poder hacen lo que les dio la gana en cada momento, porque la secuencia fue esa. Y la prueba de que esto fue así es que después de Robespierre, no, que por lo menos sacaron, se vino Napoleón, que era, como dice Ortega, una aristocracia sin nobleza, que quiso hacer rey a todos sus hermanos y a sus hijos y demás. Pero después de eso vino la restauración, o sea, en otra palabra, vino la restauración, y después vino una república que duró tres días, porque fue la república, fue cuando vino el segundo Napoleón, que al tercer año no le gustaba mucho la república y se hizo otra vez el imperio. Y así vamos por la quinta república en Francia, y en estos momentos el sistema francés sigue fracasando socialismo. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Así y es. Esto viene ya desde la época de Montesquieu. Uh-huh. Bueno, Armando Rivas, muchas gracias por este esclarecimiento y te vamos a despedir con música, que se, como sabemos que sos cantante. Sí, claro, fundamentalmente. Exactamente, hasta luego. Hasta luego.